10:15 de la mañana. ¿Qué tiempos estos, Maru querida? Que no tenemos que compartir la revista Crisis y ahora nos llega a los dos. Entonces podemos estar a la distancia diciendo, ah, mirá este artículo, yo subrayé esto, es lo otro. Es uno de los mimos más hermosos de estos últimos años de programa de La Mar en Coche, verdaderamente. Pasti Bieletti, te queremos mucho. Cada quien recibe su ejemplar, ¿eh? Así que muchas gracias a Crisis por el esfuerzo. Mario Santucho, te agradecemos en la cara. Bienvenido y gracias por estar. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gustazo venir a charlar con ustedes. Para nosotros cada salida de crisis es un poco la lectura, el análisis de coyuntura. Muchas veces retroactivamente entendemos algún tema que estuvimos dándole vuelta o vemos otro tipo de arista y siempre nos gusta charlar con alguna de las personas que estuvo escribiendo algún artículo o a cargo del manifiesto y demás para poder llevar adelante un poco la conversación en torno a los contenidos de crisis. En el caso del número 33, el eje central está en la situación de Brasil. Mario estuvo por allá y generaron una extensa cobertura y análisis de la situación. Vamos a ir como diseccionando un poco la charla y hay una conversación de la organización del Mundial. Y en esa charla que ustedes tienen con la gente de la revista aparece un análisis interesante sobre la destitución de Dilma. Sobre todo porque uno esperaría que desde el progresismo a la izquierda haya un rechazo contundente. Y sin embargo, la gente de esta revista que ustedes admiran, como analistas políticos, dicen, ojo, porque están los pasos de la legalidad dados. Es un nuevo tipo de golpe o destitución e incluso no se utiliza la palabra golpe para ellos. Sí, es una discusión para mí muy interesante, más allá de la posición que uno tenga. Si lo llamás golpe o no lo llamás golpe, se ve que en Brasil esto fue un tema importante. La revista Piauí a nosotros nos gusta mucho como producto y experimento cultural y político y periodístico. No sé si estamos del todo en la misma sintonía política, pero sí nos gusta mucho como esto, como experimento. Es una revista rara, un poco como Crisis acá, allá tiene una presencia impresa y bueno, funciona mejor que la de acá, ¿no? Ahí contamos un poco que tienen 25.000 suscriptos, por ejemplo. Pero es una revista, como te digo, es fundada por Joao Moreira Salles, que es un videasta y un cineasta hermano de Walter Salles, ambos hijos de un tal Salles, que es uno de los más ricos de Brasil, dueño del Banco Itaú. Por lo tanto, es una revista que tiene un mecenas y en ese sentido se puede dar libertades. Ahora, esta discusión me parece muy interesante porque muestra precisamente lo que nosotros queremos mostrar, que es esta idea de la posdemocracia, que es cómo los sistemas políticos contemporáneos y los regímenes, digamos, en general de dominación y demás, se van desplazando hacia lugares que no estábamos acostumbrados. Entonces, la discusión sobre la destitución, si es un golpe o no, me parece muy interesante porque lo que ellos dicen es precisamente que dentro de los marcos legales establecidos es posible no solo tirar abajo un presidente a partir de una componenda que ellos condenan absolutamente. Es interesante porque la revista es bastante apolítica en general, forma parte más bien de esta subjetividad antipolítica, que en sí misma es toda una discusión y una complejidad, pero cuando fue la destitución, cuando fue el impeachment, cuando fue el golpe, se jugaron y ahí las tapas empezaron a ser muy fuertes políticamente y fue uno de los pocos medios fuertes que estuvieron del lado en contra del impeachment y ahora muy preocupados con la proscripción, digamos, y el encarcelamiento de Lula, ¿no? Mario, ¿y encuentran reflejos de estas nuevas modalidades, de esta legalidad que se pone en juego como para poder acorralar a ciertos espacios también que venían acostumbrados a otras formas de dialogar con el poder en la administración pública, por ejemplo? Se puede ver claramente, digo, de repente llega, asume la Alianza Cambiemos, se provoca una ola de despidos en el Estado y la verdad es que no tuvieron que mover demasiados elementos institucionales para poder hacer ejercicio de esos despidos. Se basaron justamente en buena parte de la letra que ya estaba escrita, pero que estaba acordada de palabra y con eso avanzaron. En ese ejemplo solamente, por ahí sí puedo ver un reflejo de esto que contás, pero ¿pueden ver un poco más ampliado esta situación de Brasil con Argentina? Sí, muchísimo. A propósito de eso que decís, ayer publicamos una pequeña nota en el sitio web que no está en este número de la revista y se la recomiendo, que es, se llama La Crema Inerta Militante, y es un análisis de la cantidad de funcionarios con sueldos de alta remuneración, digamos, en el Estado y cómo han cambiado el organigrama en ese sentido. Con lo que decís, sí, hay muchísimos parangones. Uno primero que nada, yo lo pondría en tres niveles. Uno primero es la cuestión económica. Una de las grandes discusiones que aparece en la revista, creo que lo dice tanto la gente de Piauí como Guilherme Boulos, que es el otro entrevistado en este caso, que es un candidato a presidencial muy interesante, líder del Movimiento Sin Techo de Brasil, lo que ellos dicen es que en realidad el golpe además de acorralar al PT y de, bueno, impedir que sigan gobernando, tenía una cuestión fundamental, que era la necesidad de generar una serie de reformas económicas que el establishment sabía que no iban a poder ser votadas en ningún caso por la población. Entonces, eso es también un elemento de lo que nosotros estamos tratando de llamar postdemocracia, ¿no? Cuando el soberano ya no decide las principales cosas. En la economía lo venimos viendo hace rato, a pesar de que hubo ciertos paréntesis, digamos, pero en este caso fue muy claro. En Brasil hay un gobierno hace un año y tanto que es el más impopular de la historia y sin embargo está llevando adelante reformas económicas que ningún otro gobierno electo se animaría a llevar. El paralelo con Argentina es la necesidad de ir al Fondo Monetario Internacional a imponer un tipo de régimen económico que acá, o sea, que ya está dirigido desde afuera. También está siendo desplazada la soberanía política, digamos, de quién decide los principales. Un segundo punto en el cual yo vería como un parangón fuerte es precisamente lo que acabamos de decir, la proscripción y el encarcelamiento de Lula. Uh-huh. Acá ha habido elementos bastante parecidos por parte del Poder Judicial. Son configuraciones muy parecidas, la relación entre el Poder Judicial, los servicios de inteligencia, servicios incluso internacionales, que acorralan a ciertas fuerzas políticas a través de la intervención de la justicia en la arena política, digamos. Acá hay básicamente dos causas. Una avanzó mucho y llevó adelante presos que yo creo que se podrían específicamente eso denominar como presos políticos. Zanini, cuando estuvo preso y demás, que es la causa del memorándum con Irán. Uh-huh. O sea, claramente una cosa que no es juzgable de esa manera por la justicia y que llevó a encarcelamientos totalmente impensables, irracionales desde el punto de vista de los procedimientos jurídicos básicos, digamos. Y el tercer elemento que yo pondría en el tapete también y que muestra esto es en Brasil el asesinato de Marielle como una epifenómeno, digamos, como si te dijera el vector más visible de un despliegue muy grande de la militarización. Y en Argentina, concretamente, muchos casos también podemos nombrar, pero yo mencionaría el de la última semana, la acusación directa de la ministra Garré a los amigos de la Garganta Poderosa como una elemento claro de violencia, ¿no?, respecto a una organización social que, bueno, que también nos pone en un escenario muy complicado. Vamos a salvarte el fallido, sí, porque no es Garré, sino Bullrich la que... Perdón. perdón, fue un fallido, ¿eh? No fue una... Te quedaste unas ministras atrás. Sí, fue un claro error. Mario, un tema que también es interesante y que está un poco analizado en la revista es la capitalización por derecha de esas movilizaciones que comenzaron en 2013 en Brasil, ¿no? Algo que, decíamos, empieza con el movimiento Pase Libre, por ejemplo, sí, bien interesante para decir si somos un engranaje de este sistema, aunque sea no paguemos tan caro el boleto para llegar a nuestros trabajos, y eso termina capitalizado por derecha, digamos, ¿no?, en algún punto. Y hoy vemos que quien tiene la mayor intención de voto después de Lula es Bolsonaro, un personaje de lo peor de la derecha brasilera. ¿Por qué te parece que se dan este tipo de virajes o capitalizaciones por derecha de la conflictividad social y del descontento en general con el sistema? Bueno, sería muy difícil responder esa pregunta. Creo que es, si logramos, como por lo menos, no sé si responderla, pero tener algunos indicios de por qué sucede eso, vamos a tener bastantes posibilidades de salir del pozo en el que estamos, del fondo en el que estamos. Porque creo que es una discusión clave, ¿no? O sea, como decís vos, la crisis del gobierno del PT... Hay una diferencia fuerte entre cómo se ha dado la transición en Brasil de un gobierno populista, popular, como uno quiera llamarlo, del PT a la actual hegemonía de la derecha o primado de la derecha, con cómo se dio acá. En Brasil estuvieron estas movilizaciones que fueron claramente como el principio... Hubo un primer elemento, ¿no?, que es cuando Dilma gana con un programa y cambia fuertemente su orientación. Pone un ministro de Economía neoliberal y empieza un proceso de ajuste que hubiera sido bastante parecido al que hubiera pasado acá si hubiera ganado Scioli, ¿no? Pero aparecen estas movilizaciones muy fuertes en el 2013 de lo que se podría llamar la subjetividad antipolítica o las nuevas subjetividades, digamos, que tienen una sospecha inicial y bastante esencial respecto a la representación. Fueron muy grandes, según se dice, fueron las más grandes de la historia de Brasil como movilizaciones políticas, y en su inicio tenían un contenido... múltiple, tuvieron contenido ambiguo, ambivalente, digamos, y fueron, como decís vos, primero creo que fue muy importante el tipo de traducción que hicieron los medios y el tipo de intermediación directa que hicieron los medios, las grandes cadenas, los Globo y demás, Y después, sí, una traducción muy fuerte de derecha, porque se canalizó muy claramente en el enfrentamiento o en la oposición al gobierno de Dilma, que era, en principio, un gobierno popular. Yo creo que esa es una de las grandes discusiones de por qué pasa eso. Pasa, en Brasil debe haber pasado por la incomodidad de la gente respecto del, en ese momento, la mayoría gobernante. Debe haber ido en un sentido de cambio. Y creo que también debe pasar, ya más profundamente, por los modos de vida contemporáneos, ¿no? El elemento central que generó el 2013 fue la insatisfacción con los modos de vida urbanos, con las maneras de estar en la ciudad, con el tema del transporte, con el tema del alquiler, con el tema de la violencia social, una cantidad de elementos que ya ponen en juego un tipo de disconformidad muy grande, ¿no? Que es muy difícil de encontrar respuesta a nivel político. Ahí, este tipo de bóbulos que te comentaba, lo que puede ser un nuevo ciclo, si querés, de izquierda, un nuevo ciclo democrático, tiene que tener una capacidad de interpelar a ese tipo de sensaciones, de subjetividades. Si no, el primado de la derecha se va a extender mucho. ¿Bóbulos te parece que puede llegar a representar algo de esa nueva izquierda o esa lectura necesaria? Sí, creo que Bóbulos claramente lo representa. El problema que tiene Bóbulos, que ahí en la entrevista que le hacemos, esa tensión queda muy clara, porque nosotros intentamos llevarlo hacia ese lugar, a donde él quiere ir, pero en donde claramente las condiciones lo determinan de una manera que es la siguiente, digamos. Él es uno de los principales referentes de un movimiento que se llama Movimiento Sin Techo, que surgió un poco al calor del MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil, intentando hacer una cosa parecida de ocupaciones y demás en la ciudad. Al inicio empezaron con una relación y el MST no le dijo bola. Como suele suceder, le dijo, no, bueno, háganse cargo usted. Y ellos, ahí empezó un movimiento ya autónomo del MST, que creció muchísimo, pero que a partir del, que, y que tuvo intervención en el 2013, uh-huh. que también salió a la calle en el 2013 y que vio como un momento interesante el 2013. A partir del 2013, el MTST crece exponencialmente, uh-huh. a partir de ese momento. Bueno, o sea que Bóbulos, de alguna manera, es hijo de este tipo de disconformidades, por los modos de ser la ciudad. Bueno. Y por otro lado, es el candidato de un partido bien interesante, de izquierda, que rompió con el PT, que fue rompiendo con el PT durante sus gobiernos y que tiene bastante referencia. Marielle Franco era también del PSOL, en donde Guillermo Bóbulos no era militante, pero lo convierten en candidato a presidente. Y él, yo creo que tiene como desafío precisamente poder representar a esto. Sin embargo, por otro lado, y paralelamente a esto, está el hostigamiento contra Lula. Y la pregunta para él es, ¿cómo hacer para hablarle tanto a la gente que salió a la calle en el 2013 como a las bases del PT, uh-huh. que no son lo mismo? Sí, es pararse justamente en ese epicentro del conflicto, pero también además tenés unas mutaciones políticas increíbles en Brasil en los últimos años, con figuras como la de Marina Silva, ¿no? Desde un ecologismo progresista a una cuestión evangelista y de programa económico neoliberal, por ejemplo. Realmente unas mutaciones rarísimas, y ni hablar del crecimiento de Bolsonaro, que es más que preocupante, sí. porque hablamos básicamente de un defensor de la dictadura en Brasil, ¿no? Como de la parte más de derecha, podríamos decir. A todo esto, el contexto es de militarización, ¿no? Y quería preguntarte por algunas imágenes de Río, y también salir del lugar común o del lugar fácil que nos suele ocurrir, que es decir, la calle militarizada no, pero cuando uno camina a la favela, varios vecinos dicen menos mal. Sí, bueno, ahí la verdad es que yo pude investigar menos, pude meterme menos. Hay un artículo en la revista que lo escribe un periodista brasilero argentino que vive allá, que estuvo hablando con el militar encargado de la intervención en Río, por parte de la policía, de los militares directamente. Pero bueno, ese evidentemente es un tema complicadísimo. Ya están interviniendo en patrullaje y en temas de seguridad interna de los militares directamente. Hay una discusión al interior de los militares. El actual jefe del ejército, no me acuerdo cómo se llama, creo que Vila Mata es el jefe de la intervención, me parece. Bueno, el actual jefe del ejército, que fue el que, no sé si se acuerdan, cuando el día antes que se tenía que definir si a Lula lo metían preso o no, mandó un tuit. Hizo declaraciones vía Twitter, sí. Sí, diciendo, forzando un salimos poco. Salimos a la calle si sí. Esto no se da como queremos, sí, ¿no? Sí, no sé si era así, pero presionando para que los sí, jueces sí, fue voten. Bastante explícita sí. En su declaración en ese momento. Sí. Dijo que no había ningún problema bueno, en la intervención armada frente exacto. A ese escenario. Este jefe del ejército es la mano blanda, o sea, es el sector más democrático que varias veces ha tratado de frenar las presiones de la política para que... O sea, imagínense lo que son los sectores más derechistas del ejército. Bueno, y el primer caso muy claro relacionado con esto es el de Marielli, ¿no? Es un asesinato político, un crimen de una dimensión increíble. En el centro Río, los cagaron a balazos así, con una ametralladora de armas largas. Claramente fueron paramilitares. Bueno, empieza a haber toda la situación de paramilitares. Esa situación que... digamos, de un horizonte realmente negro. Uh-huh. En ese sentido, yo creo que Brasil sí tiene un... ha cruzado umbrales que acá todavía no han pasado, pero que bueno, que estamos ahí en este momento. Sí, a la vez hace 4 años cuando hablábamos otros umbrales se fueron pasando también, sí, ¿no? Realmente. Mario, pensando un poquito más allá de este número de crisis, en otros números han pensado junto a Ni Una Menos en varias oportunidades, todo lo que se ha desplegado a partir de la lucha feminista. ¿Cómo te tiene el día de hoy? Pregunta que no puedo dejar de hacerte en este momento. Bueno, me tiene la verdad que con, digamos, una expectativa muy impresionante, no muy grande. Justo ayer estuvimos en Rosario presentando, el lunes, o antes de ayer, estuvimos presentando la revista en Rosario con la gente de Ciudad Futura, con Juan Monteverde y vino también Lucila de Ponti, que nos estuvo contando bastante cómo va toda la cosa ahí, porque ella es diputada nacional. Y lo que charlábamos entre nosotros ahí era, ¿qué pasa si se vota en contra, no? Es como una gran pregunta. Parece que no, ¿no? Parece que los últimos cómputos anoche... Está muy ajustadito, por lo menos los números en diputados, el escenario complejo de senadores. No, bueno, sí, claro. Pero me parece que lo de hoy es muy simbólico. Es muy simbólico porque creo que ahí se va a expresar a toda la discusión que se ha dado estos meses. Y la verdad que la pregunta fuerte... O sea, si se vota que por lo favorable, que me parece que es lo más lógico, es una gran victoria, me parece social, muestra, ¿no?, un cambio tan de fondo que está viendo tan importante. A pesar de que, bueno, hay una cantidad de discusiones ahí también, ¿no? O sea, que es interesante también después de analizar más minuciosamente, por ejemplo, el papel del gobierno en esto. Por ejemplo, el papel del kirchnerismo es interesante en esto. Me parece que recién ayer salió con fuerza, con un spot, pero parecería que no estaban tan convencidos como fuerza. O sea, la cuestión transversal, ¿no? Uh-huh. Si bien es cierto que la mayoría de los diputados del PRO votan en contra, la gran mayoría, lo cual ahí es interesante también cómo revela esa esencia conservadora de una fuerza que quiere mostrarse como progresista. Bueno, pero hay una cantidad de cosas para analizar interesantes, más allá, y por supuesto en el centro, la gran movilización social que ha habido. Ahora, si se vota en contra, me parece que ahí vamos a tener que analizar y ver las imágenes que salen concretamente ahí de la plaza, porque puede ser una derrota muy fuerte, o puede ser también como un momento fundamental en cierto clic subjetivo general respecto de la representación política y de las instituciones, ¿no? Y la relación entre los cambios sociales que están habiendo y que queremos y las instituciones. Mario Santucho aquí con nosotros presentando el número 33 de la revista Crisis, el editor general de esta hermosa publicación que disfrutamos cada vez que sale. Y quiero recomendar un artículo más que no tiene que ver con el dossier principal, pero es El monstruo detrás del supermercado Día. Sí. Cuando te sentís un capo comiendo un queso blanco que decís, no está tan mal, y 30 pesos menos que el otro. Bueno, entender el monstruo que hay por detrás, un notón también en este número de Crisis. Gracias, Mario. Mil gracias a ustedes.